¡Atención! Este año Almacenes Moyano ha preparado todo lo que necesitas para tu cabalgata de Reyes Magos. Si eres una asociación, peña o grupo de amigos, Almacenes Moyano te ofrece caramelos, juguetes económicos para cabalgatas, balones, disfraces de Navidad, para que este año tu cabalgata brille al mejor precio. Ven a Almacenes Moyano, Polígono Carretera Amarilla, Avenida de la Industria número 57, o visítanos en almacenesmoyano.com.